una situación que tiene tantas aristas que es difícil resumirla en unas pocas palabras. Excede, digamos, el tiempo seguro de una entrevista radial, pero seguro. Vamos a tratar de hacerlo. A ver. Vamos a tratar de hacerlo. Primero, poner en contexto temporal y espacial esta situación, porque una cosa que no, si hubiéramos preferido un resultado diferente, un resultado más abultado, y otra cosa es ver lo que es la Argentina y lo que es América Latina en contexto. Ustedes recuerden que en el año 2001, después de la crisis de 2001, las elecciones del año 2003, las dos expresiones del neoliberalismo, que fueron Menem por un lado y López Murphy por otro lado, sumadas, daban el 40%. Es decir, hay un sustrato de mentalidad neoliberal, individualista, antisolidaria en este país, meritocrática, etcétera, que es una estructura, una plataforma muy alta, que en aquel momento fue dividida en dos expresiones políticas, porque Menem estaba muy desgastado, pero que existe. Y esta vez encontró una expresión política, una fuerza política que fue Cambiemos, capaz de unificarla. Quiero decir que después de haber tenido 4 años entre sus manos el gobierno, después de haber tenido el apoyo del mundo financiero, de la oligarquía terrateniente del país, de los grandes grupos exportadores, de los grandes grupos industriales y todo el beneplácito de los medios de comunicación hegemónicos, haberle ganado la elección no es poca cosa. Es decir, ¿es todo lo que hubiéramos querido? No. Pero desde el punto de vista histórico implica un avance muy grande. Así que esa es la primera lectura que haría. Ahora, indudablemente, no tenemos que sobrecargarnos de expectativa, primero porque el país está muy vulnerable, y segundo porque el hecho de que hayan tenido el 40% de los votos implica que vamos a tener que lidiar con una mentalidad en el país muy arraigada que se va a oponer a muchos cambios que hacen falta y que va a tratar de recuperar ese poder que perdió. Así que vamos a tener que ser muy inteligentes en cómo maniobrar con todas las herramientas que nos da este triunfo electoral y con todas las limitaciones que nos impone la realidad. Carlos, vamos a tener mucho tiempo para hablar sobre las dificultades con las que se va a encontrar el gobierno y, bueno, todo lo que será la política del gobierno de lo que viene, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Quiero que nos centremos un poquito en este periodo, en esta transición, y ayer se reunió Macri con Fernández justamente para hablar de esta transición. Ha habido mucha reserva en respecto del contenido del encuentro, pero seguramente vos tenés y podés compartir con nosotros algunos de los contenidos, de los temas que allí se trataron. ¿Podrás contarnos? Sí, la verdad que no tengo información calificada, sino más bien una composición de lugar a partir de la experiencia que tenemos de estos casos y demás. Pero me parece que ahí hay una, digamos, esta actitud que pareció un poquito más razonable de Macri comparado con lo que fue su reacción frente a las PASO, que fue tremenda. Ustedes recordarán, el domingo a la noche nos mandó a dormir, el lunes a la noche dijo, el lunes a la mañana dijo que los mercados habían reaccionado por culpa del voto del pueblo, después pidió disculpas por eso, pero en el medio hubo una devaluación tremenda que hizo que todos los grupos amigos de Macri se convirtieran de la noche a la mañana en el 30% más ricos de lo que eran, y los sectores del trabajo en la Argentina se convirtieran de la noche a la mañana en el 30% más pobre de lo que somos. Entonces, esta vez él dio la impresión de que tenía una actitud más razonable, ¿no? El desayuno, el reconocimiento del triunfo de Alberto, el desayuno del día de ayer. Ahora, A mí me parece que esa es la apariencia, porque esta gente a veces puede vestirse de cordero, pero son lobos. Y la prueba está, a ver, voy a tratar de ser sintético e ilustrativo. Ajá, a ver. El dólar, vamos a hacernos una pregunta entre nosotros y se la hago a los a ustedes, a los oyentes, a ver, que la contesten desde el lugar que estén escuchando. Si el dólar se hubiera disparado previo a las elecciones a 80, 90, 100 pesos o más, ¿Macri hubiera sacado los mismos votos que sacó? Seguramente no. ¿Por qué? Porque la gran expectativa, la única expectativa con la que Macri afrontó esta última parte de la elección, sabiendo que no tenía ninguna variable a favor, era tratar de contener el dólar. Muy bien, ¿cómo contuvo el precio del dólar? A través de la intervención del Banco Central en el mercado financiero. Y el Banco Central perdió, entre las PASO y la elección general, 22 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares. Es impresionante. El 40% de un 40% de todo el préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y no se invirtió en obras, sino que se, lisa y llanamente, se fugó del país. Quiere decir, que la campaña de Macri, es decir, todos los hechos encadenados con el objetivo de que Macri no hiciera un papelón electoral, costaron. La campaña de Macri costó 22 mil millones de dólares al país. Y sin embargo, no hubo ningún medio de comunicación hegemónico que dijera esto. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que seguimos estando en las manos de esa gente. Él podría haber evitado, es decir, esto que hizo el domingo a la noche, una vez que había perdido, una vez que sabemos que en un mes se tiene que ir, ¿qué es lo que hizo? Limitó la compra de dólares de 10.000 a 200. ¿Por qué no lo hizo antes? Para que no se drenara esa cantidad de dinero del país. Porque lo único que quieren es enriquecerse hasta el último día. Entonces, esto que lo invite Alberto Fernández a un desayuno es la apariencia, la piel de cordero de gente que sigue siendo lobos feroces a la hora de defender sus intereses y de vaciar la riqueza del país. Entonces, vamos a tener que ser muy inteligentes en saber que ellos van a tener que gobernar hasta el último día, que no va a ser responsabilidad nuestra, pero que los mercados van a estar al acecho y van a intentar disciplinar al futuro gobierno. Van a todas estas corridas, todas estas amenazas de los mercados, no son contra Macri, son contra el futuro gobierno, para advertirle a Alberto Fernández con qué cosas son capaces de hacer si Alberto Fernández toma decisiones demasiado audaces. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Con una gran unidad entre el poder territorial de los gobernadores, el poder de los sindicatos, el poder de los movimientos sociales y el poder de nuestra fuerza política unida, porque no es lo mismo un mercado cuando ve una coalición debilitada que cuando ve una coalición muy, pero muy unida, con mucha unidad de concepción y con mucho liderazgo. Estaba pensando, mientras mencionabas lo que nos ha costado en dólares la campaña de Macri, estaba pensando que a esto hay que agregarle otros elementos, como por ejemplo el congelamiento de las tarifas, que ahora se viene de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que tenía ellos establecido, un tarifazo en algunos servicios, y la eliminación del IVA, por ejemplo, en algunos productos esenciales, y la deuda con las provincias a propósito de esta eliminación del IVA y toda esta historia, digo, nos costó bastante cara la campaña publicitaria de Macri, ¿no? Porque había que agregárselo a los dólares que vos mencionás, ¿no? Sí, por supuesto. Yo planteé eso como un emblema, pero indudablemente está acompañado de todo este conjunto de medidas irracionales, completamente improvisadas. Ahora, y además mentirosas. Porque pues, yo le pregunto a cualquier consumidor de la vida cotidiana si el hecho de la eliminación del IVA implicó una merma en los precios, y me va a decir que no desde el punto de vista de la percepción del ciudadano. Y desde el punto de vista de los indicadores oficiales, nunca tuvimos una inflación más alta. Por lo tanto, ¿de qué sirvió esa eliminación del IVA? Que los que pagaban el IVA le trasladaron eso al precio final y se ahorraron de pagar el impuesto. Uh-huh. Quiere decir que aún una medida con un aparente sesgo popular, a lo que llevó verdaderamente es una concentración mayor de riqueza de los grandes monopolios que maneja las cadenas de comercialización. Uh-huh. Entonces, ahora, como los medios no dicen esto, es muy engañosa toda la situación, puede haber confundido a más de un argentino o argentina, y parte de nuestra tarea va a tener que ser lidiar también contra una colonización cultural, ¿no?, que es la que tapa todas estas cosas, la que oculta el sentido profundo, verdadero, de las medidas, los intereses que están en juego, y nosotros vamos a tener que tener la valentía de expresarlos, porque de lo contrario no vamos a contar con todo el nivel de conciencia popular que necesitamos para dar estas batallas. Uh-huh. Está, esto agregándole el hecho de que todavía están en condiciones de ocasionar más daño, porque la perversidad que tiene este gobierno y que tiene este sector que gobierna la Argentina, me parece, no tiene límites. Tengamos la plena seguridad, ¿sí?, de que ni en la cuestión de precios, ni en la cuestión de tarifas, el gobierno de Alberto Fernández va a ser una continuidad de este proceso, sino que vamos a cortar, ya lo ha dicho Alberto, desdolarizar las tarifas, ponerlas a precios razonables de acuerdo con el nivel salarial o con el nivel de ingreso de las pymes a las cuales se aplican estas tarifas. Así que yo creo que vamos a cambiar claramente de rumbo a partir de la asunción del nuevo presidente. Hay muchísima expectativa, Carlos, ¿no? El tema es cómo no defraudar esta expectativa en el marco de esta crisis que vos describís, ¿no? Que seguramente cuando se asuma el gobierno se va a tener una dimensión exacta de todo el daño que han ocasionado, ¿no? Sí, pero también es cierto que el mundo hoy ofrece alternativas, que no es cierto que la única alternativa sea estar adosados a las condiciones impuestas por el sistema financiero del capitalismo más salvaje, que hay otras opciones en el mundo. Y también es cierto que nosotros, como dirigentes, tenemos que señalar con toda claridad que no para renunciar a ningún objetivo, pero sí para moderar las expectativas inmediatas, es que el país no es el que dejamos el 9 de diciembre de 2015, que el país retrocedió. Entonces, antes de volver a la situación de 2015, vamos a tener que reparar muchos tejidos que estaban construidos y que estos 4 años de gestión del macrismo los ha destruido. Entonces vamos a tener que poner prioridades. Y esas prioridades, ya lo ha dicho el futuro presidente, van a estar en el hambre, en devolver las 4 comidas, en devolver el empleo, en poner algunos pesos más en el bolsillo de la gente para reactivar la producción, en los medicamentos de los adultos mayores, y en poner en funcionamiento sectores de la agricultura familiar, sectores del cooperativismo y demás, para que el país entre en otro ritmo de producción. No vamos a poder resolver todo a la vez, ni volver de la noche a la mañana al país que teníamos en 2015, sino que va a haber un tiempo de reparación, de restañamiento de todos los tejidos que se rompieron a través de esta gestión saqueadora, nefasta que hemos tenido.